Jonathan, vos, tu estudio y tu profesión es de profesor de historia y estudioso en lo que fue el periodo de Allende y específicamente el MIR. Queríamos que nos cuentes cómo fue esa experiencia en Chile, ya que fue paradigmática para América Latina, porque fue la primera expresión de llegar al socialismo por la vía electoral. Bueno, la llegada de Allende al poder es un cúmulo de lucha social en Chile que viene arrancando más o menos desde los años 50, que es la teoría de los frentes populares, que en Chile se plantea la unión del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical como fuerza política, que va mudando de nombre en las diferentes elecciones presidenciales, hasta que en una cuarta elección presidencial Allende llega al poder, apoyado por estas fuerzas y otros grupos que se salen de la democracia cristiana. Este paradigma que se da de la vía democrática al socialismo, que en Chile se llamó con empanada y vino tinto, que son como platos bien comunes de la clase obrera, era una forma nueva de crear, de tratar de hacer la transición hacia el socialismo, respetando una legalidad burguesa y ocupando ciertas leyes que habían quedado dispersas muchas veces en la legislatura chilena, que no se habían ocupado nunca, como leyes de expropiación o leyes de legalización de ciertas cosas. Y este proceso, en un primer momento, tiene mucho éxito, sobre todo en el año 71, donde el salario, la participación en el Producto Interno Bruto de la clase trabajadora chilena asciende a más del 60%. También la alfabetización en Chile, el número de niños alimentados, el número de libros por personas terminan siendo de los más altos del mundo, lo cual hace que la clase trabajadora empiece a conquistar y a asumir ciertas posiciones de vanguardia. Ya en ese sentido, ahí donde quiero tocar un poco el tema del MIR, que el MIR un poco nace en la década de los 60, mitad de los 60, y nace como una organización que se plantea una lucha armada para llegar al poder, una teoría más o menos castro-guevarista en esta década de los 60, no apoyando a Allende, pero no coincidiendo en el tema de la táctica, por lo cual el MIR siempre apostó por un tema de vía armada, de construcción de frente de masa revolucionario, frente de masas campesinos, industriales y frente estudiantiles. De ahí que el MIR tiene un crecimiento explosivo, sobre todo en la clase trabajadora de los polos industriales de Concepción y Santiago, y también tiene un crecimiento explosivo en el tema campesino, en el sur de Chile. Recordemos que ahí está el pueblo mapuche y complejos madereros que eran incipientes en aquella época, donde la clase trabajadora se suma en masa al MIR, donde tiene su principal fuerza. Y el MIR chileno, la apuesta que hace es crecer y extrapolar la lucha de clase hasta su nivel máximo y tratar de forzar al gobierno en que éste asuma un punto que es o avanzamos hacia la revolución o retrocedemos, que un poco termina siendo interesante en la coyuntura actual de venezolana, en cierto sentido que nosotros vemos como historiadores y gente de izquierda en Chile que el proceso venezolano está llegando a una etapa muy similar a lo que le pasó a Allende, porque también es democrático, tiene muchas similitudes, y también se le está haciendo la guerra económica, que también la sufrimos, el pueblo chileno la sufrió por los desabastecimientos. Entonces vemos también que el pueblo venezolano, por cierta parte, ha tomado otra dirección en tema de la conformación de defensa de los trabajadores, del pueblo, cosa que era la que impulsaba el MIR con la creación de cordones industriales en la periferia de la ciudad, cordones estudiantiles, cordones de trabajadores campesinos, que hacían lo que llaman en Chile la corrida de cerco, que era la toma de fundos y latifundios en aquella época. Y que bueno, el proceso se ve frustrado con el golpe militar en Chile, que es un error que aún la izquierda chilena no ha logrado superar en su totalidad, y este error táctico surge en el sentido de creer mucho en esa legalidad burguesa y de que las Fuerzas Armadas eran republicanas y que iban a seguir en pos del gobierno, lo cual en cierta medida tuvo un dejo de ingenuidad al no reconocer el nivel de infiltración que tenían las Fuerzas Armadas chilenas por la CIA norteamericana, el financiamiento que estaba para la Democracia Cristiana, que era un partido de centro, que terminó siendo un partido de derecha y golpista en aquella época, y bueno, ahora se disfraza un poco de democrático. y también el financiamiento que tenía en medios de comunicación directo y todo. Entonces, ese dejo de ingenuidad terminó acabando con un proceso que también era muy Estados Unidos tenía muy puesta la mirada en él, porque, por ejemplo, en el caso italiano, la posible unión en un frente de masas como el Partido Comunista y el Partido Socialista hubiera hecho triunfar a la izquierda en Italia, a la izquierda en Francia. Entonces había que demostrar un poco que esta unión no era tan buena en cierta medida. Lamentablemente el pueblo chileno es el que ha sufrido de forma violenta el tema del golpe de Estado, porque no, a diferencia de lo que pasó en Argentina o pasó en otras dictaduras de nuestro continente, en Chile se da una transformación neoliberal que es muy profunda, donde se cambia la constitución y se transforman en 7 ejes estructurales, los cuales son el cambio en el sistema laboral, el cambio en el sistema de pensiones, el cambio en las medidas económicas para hacer un modelo de ventajas comparativas, cosa de acabar con la industria de sustitución de importaciones que existía en Chile, y aparte de esto la privatización del agua y todos los sectores emblemáticos, lo que fue la punta de lanza para el neoliberalismo, que después en los 90, por desgracia, terminó siendo un producto de exportación de Chile para el resto de los países de nuestra América.